Cautiva Radio presenta música de estreno, música nueva. Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. No sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Bueno, bueno, señores, son las 7 y 15 minutos, hoy 18 de febrero. Esto es Gente que Cautiva. Piensa libremente, ayuda a la gente. Mi nombre es Camilo Herrera y estaré con ustedes estos 60 minutos para brindarles la mejor música para que acaben de pasar una tarde excelente. Hoy muy contento porque tenemos un invitado muy especial y los traigo directamente desde Colombia solamente para ustedes. Aquí, los que están conectados en la 91.9 FM Madrid y en www.cautivaradio.com. No hieras a nadie, reparte alegría. En breve ya los tendremos conectados para que puedan tener, dar toda la información. Vamos a hablar un poquito y vamos a estar un poquito folclóricos. Estamos yendo directamente a la ciudad del Huila, allá al departamento del sur de Colombia, donde nos tienen lo que es la mejor música. Y todos los días. Mientras tanto, sigan conectados para que sigan disfrutando de la mejor música aquí en Cautiva Radio 91.9 FM. Los voy a dejar con un disco de Marc Anthony mientras tanto, para que acaben de pasar una tarde excelente. Vivir la vida, porque hay que gozarla, hay que disfrutarla, hay que vivirla, hay que sentirla como si fuese el último de nuestros días. Esto es Gente que Cautiva aquí en Cautiva Radio. Fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado, en guerra morirá. Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que desesperan no darle latidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que saldría ileso, ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento y aunque estoy sufriendo podría estar peor. Oh, oh, oh. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Fue un juego, para ti fue un beso más. Y si hoy vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad. Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que desesperan no darle latidos a mi corazón. Morat. Bueno, acabamos de escuchar a Morat y a Juanes en estos Besos en Guerra. Lo prometido es deuda. Tal como les comenté, tenía un invitado muy especial directamente desde el Huila. Para las personas que no lo sepan, el Huila es un departamento del sur de Colombia que se extiende por la cordillera de los Andes y alberga el importante volcán del Nevado del Huila. Tiene una superficie de 19.890 kilómetros y tiene una población de 1.126 millones de habitantes. La cordial invitación, lógicamente, cuenta con cientos de monumentos y esculturas precolombinas. El río Magdalena atraviesa el centro del Huila. En el norte, el pueblo de Villavieja está rodeado de vastos desiertos de la Tatacoa. Y en el observatorio astronómico es posible contemplar las estrellas. Reparte alegría, celebra la vida, celebra la vida. Aparte de eso, el Huila se rodea siempre de muy buena comida, como el asado huilense, que consiste en un carne y lechón tierno con arepa y yuca cocida. También entra lo que es los pescados, el bagre, la mojarra, el bocachico. También forma parte de la cocina huilense, además de los clásicos Juan Valerios, nombre que se le da a una bolita de plátano frito con chicharrón. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, ay, ay! Decirte quiero, pon más leña al fuego. Pero el día de hoy tenemos un invitado súper especial, como les comenté. El señor es Aniceto Lemos. Es el director de Los Carrangas. Son músicos de la tierra. Llevan su arte, que llevan su arte en las venas. Ellos ahora están lanzando su primer single de un álbum folclórico que pronto verá la luz pública. Y que su pasión por la música colombiana es enorme, ya saben, chicos. Tenemos con nosotros a Aniceto Lemos. Muy buenas tardes, Aniceto, ¿me escuchas? Muchísimas gracias, Aniceto. Sí, la verdad que es que nuestros oyentes, sí, Aniceto, sí, nos encanta que nos estés escuchando, y la gente que también está conectada a nuestro Facebook Live, ya saben que nos pueden encontrar directamente como en Facebook y en Instagram como Cautiva Radio 91.9. En este caso, nosotros como gente que cautiva siempre damos valor a aquellas personas que hacen algo bueno por la comunidad, a las personas que son artistas, que trabajan duro y que, como en el caso de ustedes, llevan ese folclore en la sangre y en las venas. Así que quiero que me comentes un poquito, Aniceto, ¿qué son Los Carrangas? Señor Aniceto, creo que tiene el radio o la conexión un poquito alta. Ok. Muy bien, señores, estamos aquí en Cautiva Radio, la 91.9 FM. Ok. Hola, sí, señora, a ver, regálame un segundito, vamos a intentar cuadrar un poquito lo que es la conexión. Ya volvemos con usted, regálame un segundo. Y si alguien te engaña al decirte quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo. Sí, ahora sí me escucho perfectamente. Me escucho. Bueno, señores, retomamos transmisión. Retomamos transmisión desde los estudios de Cautiva Radio. Ya saben que estamos hablando con Aniceto Lemos, que es el director de Los Carrangas, desde allí, desde el Huila. Lo tenemos al otro lado del charco y estamos aquí hablando con él, comentando un poquito de qué se tratan Los Carrangas. ¿Qué son Los Carrangas? A ver, Los Carrangas es una agrupación folclórica compuesta por músicos de acá del sur del Huila, dos músicos de Pitalito, dos músicos de San Agustín, y pues vale la pena recordar que San Agustín es la capital arqueológica de América, de Colombia, y pues nosotros en un momento decidimos tomar este género musical, porque desde que el maestro Jorge Velosa, por allá en los años 1970, creó este género, pues ese género se pegó en el corazón de los colombianos. Y después de 40 años sigue muy vigente, y detrás del maestro Jorge Velosa pues han venido otras agrupaciones. Nosotros hoy por hoy pues decidimos hacer esta agrupación musical, pero con un tinte un poquito, no digamos diferente, ¿no?, sino como adicionándole una fusión de instrumentos y ritmos pues un poco diferentes a la carranga. Ah, maravilloso, sí, incluso Jorge Velosa es un gran compositor boyacense que ha hecho historia con sus canciones carrangueras, incluso como La Cucharita, ¿no? Es una de ellas. Sí, señor. La Cucharita tiene su historia. En 1900, La Cucharita fue grabada en 1979. Yo recuerdo que en esa época pertenecía a una orquesta tropical aquí en el sur del Huila, y eso fue tan apoteósico que la gente comenzó a pedirle a la orquesta que La Cucharita, que La Cucharita, que La Cucharita. Entonces el pianista en ese momento dijo, no, eso no hay ningún problema, pues montamos La Cucharita con el piano. Pero no, la gente quería escuchar el tiple, quería escuchar el estilo del maestro Jorge Velosa. Entonces, pues, ¿qué tocó que hacer? Comprar ese tiple, que entre otras cosas no es un tiple convencional. Es que acá en Colombia se manejan dos clases de tiple, ¿no? El tiple marcante y el tiple carranguero. El tiple carranguero es el que nace por allá en Boyacá, en ese tiempo. El sonido un poquito más agudo y más brillante que el tiple normal. Entonces, a partir de ese momento, Jorge Velosa se catapulta con su música carranguera, y de ahí hasta ahora, pues muchas agrupaciones musicales, entre ellas Los Carrangas. ¿Por qué decidimos retomar esa música? Porque en estos momentos acá en Colombia lo que más vende en estos momentos es la música popular, como el género ranchero, el género corridos, prohibidos. Uh-huh. Aunque esa música no es nuestra, hay que recordar que esa música es mexicana. La ranchera no es nuestra, ni los corridos prohibidos tampoco, pero la gente le gusta ese tipo de música. Entonces, pues llegamos a la conclusión de que había que hacer música alegre. Personalmente, pues yo no tengo como el tinte o como la alegría para expresar música bohemia, ¿no? La música de tomarse los traguitos. Entonces, preferimos hacer la música carranguera, ya lo que ustedes han escuchado. Sí, ahí de fondo lo tenemos, escuchen un poquito, mira. Aniceto, déjeme decirle una cosa, esto me transporta, sinceramente. Yo creo que más de uno que es de nuestros oyentes o de las personas que nos están viendo en el Facebook Live, yo creo que se siente identificado. Claro, sí, claro. Es música muy alegre, supremamente alegre. Yo a veces en forma le digo a muchas personas que si un grupo carranguero o que si los carrangas se meten a un hospital a tocar, que lo dejaran tocar, más de un enfermo se pararía a bailar. Es que esa música provoca esa sensación. Es lo más probable, mi amigo Aniceto. La verdad que yo creo que sí, lo dicho. Más de uno se siente identificado con esta música, sobre todo porque nos transporta, nos aporta esa alegría y ese folclor colombiano que nos caracteriza a todos nosotros. Cuéntame un poquito, Aniceto, ¿cómo se llama ese disco? A ver, nosotros hicimos un pupurrí acá, se le llama un pupurrí. El primero es La China Que Yo Tenía, que entre otras cosas, pues nuestro manager, don Jorge Carvajal, que ahora más tardecito hablaremos de él, pues en un momento dado me recomendó que averiguara en las redes sociales cuáles eran las canciones de más visitas, y resulta que nos encontramos con la tremenda sorpresa de que el mosaico está compuesto por La Cucharita, La China Que Yo Tenía, La Cucharita y El Diabluras. Entonces, en más de 30 años que lleva La Cucharita, tiene 9 millones de visitas. La China Que Yo Tenía tiene más o menos 2.700.000 visitas. Y el último de los últimos temas que ha hecho el maestro Jorge Velosa, que están grabados ahí en nuestro pupurrí, está El Diabluras con 5.400.000 visitas. Entonces, por eso nosotros decidimos hacer esa recopilación de esos tres temas. Repito, fusionándole un ritmo costeño que se llama el fandango, ¿sí? Que usted lo escucha en la conga. Ok. Ahí, que es típica, pues, de las orquestas, y un jambló. Y fuera de eso, el bajo, ¿no? Porque es que el bajo hoy en día, pues, para darle más cuerpo a una canción, debe ir ese instrumento para que quede la canción más bonita y con más cuerpo y más sonora. La cucharita se me perdió. Bueno, y tenemos en cuenta de que los carrangas, pues lógicamente, entiendo de que también tienen pues como una, escucho también como una adaptación, ¿cierto? Como que una mejoría, una evolución. Yo creo que también se va como adaptando un poquito a nuestros tiempos. Entonces cuénteme un poquito, los carrangas, sí. esa es la intención, porque veo que está un poquito más enérgica, más como con bajos. Sí, y, sí, bueno. Señor. Sí, sí, señor, claro. Precisamente cuando íbamos a grabar el Pupurrí, el amigo Carlos Pasaje, que es un periodista muy, muy destacado en Cali, corresponsal de la Billboard y periodista de W Radio, en W Radio fue donde se hizo el estreno, lo hizo Julio Sánchez Cristo hace 8 días. Precisamente antes de la grabación me preguntaba don Carlos Pasaje, bueno, ¿ustedes qué música van a grabar? Yo le dije, vamos a grabar temas de Jorge Velosa. Dijo, pero ¿cuál es la diferencia que ustedes le van a poner a la música de Jorge Velosa? Le dije, sí, obviamente no podemos grabar la cucharita con la misma velocidad y con los mismos instrumentos. Sería algo muy repetitivo y que no llamaría la atención. Claro, claro. Entonces yo le dije a él, no, vamos a grabar los temas muy rápido, supremamente rápido, con un merengue como la cucharita es un merengue muy, muy atractivo, es un ícono. Y, pero si nosotros le imprimimos más velocidad, va a quedar más alegre, la gente va a brincar más, y si le metemos un bajo va a dar más cuerpo, si le fusionamos un ritmo como el fandango, sí queda algo como muy adaptado a nuestros tiempos, ¿sí? Por eso el grupo de nosotros se llama Los Carrangas, Carranga Fusión. Precisamente porque le vamos a, en nuestro próximo trabajo musical, que va a ser producción nuestra, pues ya se le va a incorporar los timbales de tiempo completo, ¿cierto? Ya queda un grupo, digamos un grupo de música carranga, de una manera interpretativa, pero ya pues profesional, ¿no? Nos salimos un poquito de lo folclórico y de lo autóctono, pero le imprimimos en lo que usted dice, ¿no? Algo ya moderno, la campana, el jambló y toda esa cuestión. Sí. El pobre diablo no hallaba qué decir ni cómo hacer para quitarse. Bueno, vuestro productor, de producer, ¿no? Uno de los productores más importantes de Colombia, radicado en Cali. Me estabas hablando un poquito de él, ¿correcto? ¿Cómo se llama? Sí. A ver, acá tenemos pues dos productores, ¿no? El productor ejecutivo, que es el doctor Uber Muñoz, que es nuestro patrocinador. El productor musical, que es el otro caballero, hombre, se me fue el nombre este caballero, en este momento se me salió, el bueno, dueño de producer. Un saludo para el señor Hugo, mientras tanto. Bueno, y los Carrangas, pues, bueno, sí. Ya lógicamente pues tú eres la persona principal. Ya tienen prácticamente una gira nacional, incluso fueron invitados para los premios Núcleo Urbano en Cali, eso es en el mes de octubre de 2020. Donde serán lógicamente reconocidos por el aporte de la música folclórica por la nación. Y eso es lo que tenemos el día de hoy aquí, personas que le entregan el alma a la música y en este caso al folclor colombiano. Sí. ¿Aló? Bueno, Aniceto, cuéntame entonces, ¿cuántos años llevan haciendo música los Carrangas? Bueno, como grupo de música carranguera, muy poco tiempo, unos 6 meses. Pero yo como músico ya llevo 50 años. Yo soy una persona que tiene 60 años. Hombre, pero el amigo William Sterling, que uh-huh. es el percusionista, uh-huh. también lleva unos 40 años. Ahí el que menos tiempo lleva es el joven que maneja el triple requinto, estudiante de comunicación social, Daniel Salamanca, y el cantante, él es su padre, lleva unos 5 o 6 años en la música, entonces pues ahí el que más experiencia tiene en la cuestión musical soy yo por ese tiempo. Pero carranga, únicamente 6 meses nomás. Y nos ha gustado mucho porque te digo, ¿no? Repito eso, si nosotros nos metemos a un hospital, si nos dejan tocar el diablura, yo estoy seguro que los enfermos se sentirán ganas de pararse y muchos se alentarán por la magia que tiene la música. Incluso esa va a ser mi siguiente pregunta. Cuénteme, ¿cuándo los contratan para eventos? O sea, ¿cómo es el show de los Carrangas? ¿Qué música interpretan en realidad? Bueno, nosotros, si nos contratan, digamos, para una salida, acá en Colombia se acostumbra una salida de 45, 50 minutos, pues nosotros vamos a hacer un show de Carranga exclusivamente, ¿cierto? Pero si hay una segunda o tercera salida, entonces le vamos a fusionar otras músicas, como es, usted creo que la conoce, la música del maestro Escalona, Rafael Escalona, yo manejo ese tipo de música de Bobby y sus vallenatos, digamos El Testamento, La Casa en el Aire, son clásicos, ¿cierto? Clásicos. Entonces, pues nosotros no vamos a limitarnos únicamente a interpretar carranga fusionada con ritmos costeños, sino interpretar otros ritmos, repito, como el paseo, perdón, el paseo vallenato de la costa atlántica, el vallenato original, porque recordemos que el vallenato original no es el de acordeón, porque en la costa nació el vallenato fue con guitarras. Hablamos de 1940-45, cuando ese gran compositor e intérprete Guillermo Buitrago, que murió muy joven, pues fue uno de los pioneros, y detrás de él pues se vino Bobé y sus vallenatos con la música vallenata en guitarra, una música muy bonita. Entonces nosotros en un show, pues si hay tiempo, hacemos ese tipo de músicas, y también vamos a hacer música de otros grupos que hay acá en el norte del Cauca, que es una música música campesina también, pero con un tinte como a son cubano, como a salsa. Sí. El curulao es un ritmo de la costa pacífica colombiana. La costa pacífica colombiana tiene costa Cauca, Valle y Nariño. Entonces, ese va a ser el estilo de los carrangas en tarima. Ah, no, pues eso está muy bien. Ya sí que me apunto. Así que nada, ya dentro de poquito, incluso a ver si me animo y nos vamos para los premios Núcleo Urbano en Cali, en el 2020. Claro, a ver, claro, si nos animamos y vamos y los saludamos personalmente. Una cosita, señora Aniceto. Me comentabas que tenías 60 años, ¿correcto? Sí, señor. Y que llevas 50 años haciendo música. Por lo tanto, tú desde los 10 años ya. Ya te eras músico directamente, o sea, ya te enamoraste de la música. ¿Cómo pasó eso? A ver, de pronto un poquito más jovencito, yo tenía unos 8 años y la música nace con uno. Ahí me cuenta una familiar una anécdota chiquitica, que yo en los 7 años me metía detrás de una puerta y cantaba un merengue que se llama La Reina de la Cabaña. Y lo hacía con un pedacito de guadúa, le amarraba dos puntillitas al extremo de la guadúa. Y yo hacía el que tocaba la guitarra. Obviamente yo no me acuerdo de eso, estaba muy, muy pequeñito. Pero entonces el músico nace. El músico nace. Uno nace con la cuestión musical. Yo soy músico totalmente empírico. Yo empiezo. De pronto soy músico por capricho. A mí me mandaron a estudiar a un internado. A mí me criaron unos abuelos. Y de pronto fui muy contemplado. Entonces yo en mis 8 años que estaba en el internado, yo sufrí mucho, acá se le dice que a uno le da mamitis, y yo miraba a un señor tocar esa guitarra y esa vaina, ese tipo me fue a mí hipnotizado. Yo recuerdo perfectamente la imagen del señor, recuerdo el de Tez Blanca, y un tema que me marcó a mí, que fue el primer tema que yo empecé a tocar, que se llama Un Pasillo Esperanza. Eso es un tema colombiano de vieja data. Entonces yo empecé a tocar a los 8 años. Entonces yo me le volé a mi abuela al internado. Y uno cuando es niño y es contemplado, pues tiende como a ser un poquito chantajista con la abuela. Yo le dije, no, si me compro una guitarra, yo me vuelvo a estudiar. Bueno, ella pero bueno, me hizo capricho. Sí, claro. Me compró esa guitarra, a los 2 meses volví y me le volé. Y ya me enamoré de esa guitarra, A los 2 meses ya estaba tocando con los músicos de ahí del pueblo. Todavía existen ellos en el pueblo, en un pueblo que se llama Itaibe Cauca. Todavía ellos existen algunos. Y pues es bonito recordar esas anécdotas. Aquí tengo que nombrar necesariamente a uno de ellos, a un maestro de música empírico también, Marino Lemos. Él fue mi primer maestro de guitarra, yo con 8 años. Pasa el tiempo, los 9, 10, 11, 12 años, a los 18 años, me trasladó a la ciudad de Pitalito a estudiar bachillerato. Ahí existía en esa época un maestro muy prestigioso, el maestro José Ignacio Lave. Él me vincula a la agrupación de él, una agrupación netamente folclórica. Aquel folclore pues es el pasillo, el bambuco, el torbellino, la música nuestra. Y de ahí empieza mi carrera como guitarrista. Ya descubro que puedo ser cantante, que toco el bajo, que puedo ser animador, presentador. Justo te iba a preguntar eso, que si solo tocaba la guitarra, pero me comentas que también tocas el bajo. Sí, claro. Precisamente el bajo que se escucha ahí en la grabación lo hice yo. Y pues tuvimos la dicha de que ese bajo en Cali nos hizo el favor, nos lo prestó un gran maestro de la salsa colombiana, el maestro Alexis Lozano. No tuvimos la dicha de conocerlo, pero nos prestó el bajo. hicimos el bajo con ese instrumento. Entonces, pues a partir de ahí he estado en agrupaciones musicales, música tropical, ¿no? Orquestas, Pastor López, La Salsa de Fruco, toda esa música. Pero finalmente, cuando el doctor Uber, nuestro productor ejecutivo, me dice a mí un día, Aniceto, yo lo quiero ayudar a usted. Usted tiene mucho talento, yo lo quiero ayudar. Yo le dije, doctor, usted me cogió como muy abruptamente, déjeme pensar a ver cómo le acepto esa ayuda. Y volví, me llamó, le dije, lo tengo, doctor, consígame una presentación en un programa que presentan aquí en Colombia que se llama Serenata, un canal antioqueño. Sí, me suena muchísimo, claro. Tuve la oportunidad de verlo en algunas ocasiones y claro que sí. Sí. Muy bueno, a propósito, entonces, es en las horas de la noche, ¿cierto? Sí, señor, los sábados por la noche se presentan grupos folclóricos colombianos. El dueño del canal le dice, le tengo el cupo para sus protegidos, pero se demoran unos 4 o 5 meses. Ese programa es muy asediado porque pues, es un programa muy bueno, la gente lo mira mucho. Sí, la verdad que sí. El doctor Uber me dice que le mande un audio de lo que hacemos nosotros. El doctor Uber le enseña ese audio a don Jorge Carvajal, que es nuestro manager. A Jorge Carvajal le gusta el tinte de la música. Jorge Carvajal le muestra el audio a don Carlos Pasaje, que es el corresponsal de la Billboard y periodista de W Radio. Y Carlos Pasaje me llama a mí y me dice, don Aniceto, me gustó el picante que tienen para esa música, me gustó mucho. Me gustó ese picante. Dijo, de verdad que a usted vale la pena ayudarlos. Y hay que grabarles un disco para poderlos promocionar a nivel profesional, a nivel de emisoras y a nivel del mundo, hay que hacerles un disco. Yo le dije, bueno, don Carlos, ahí sí ya tiene que hablar usted con mi productor ejecutivo, el doctor Uber Muñoz. Él muy, muy, muy, muy, muy colaborativamente le dice a Carlos Pasaje, por este caballero Aniceto Lemus, yo hago lo que sea, ¿cuánto vale esa grabación? Fuimos a grabar, un poquito nerviosos. Claro. Sí. Pero sacamos ese trabajo. Pero yo creo que eso los pasa a todos los artistas. Yo creo que las personas cuando tienen esa oportunidad, cuando ya ven que la cosa va tan en serio, que ya vamos a grabar un disco, yo creo que todo siempre los da un poquito de nervios. Pero cuéntame una cosita. ¿Los Carrangas son familiares entre sí o son amigos y se han unido por la música? ¿Cómo es la cosa? A ver, William, el percusionista, en este momento está malito, está en casa. Él, bueno, no, pues él es amigo mío. Que se mejore pronto. Sí, es el mejor cajero que hay aquí en Pitalito, porque él ha trabajado siempre con la música vallenata, es el mejor cajero que hay acá. Pero además de pues él manejar la caja vallenata, maneja los bongos, maneja las congas, maneja los timbales. Él es amigo, bueno, él es ex policía, es pensionado de la policía, gran personaje, muy buen amigo, muy leal. Bueno, y los otros músicos, que es el amigo Daniel, el joven de 20 años, que es el que maneja el tiple, también cantante. Sí. Y el papá, que es el cantante, ellos sí son familia, padre e hijo. Padre e hijo. Ah, muy bien, o sea que eso ya es más también música, pero como les comentábamos al principio, va, eso es en las venas, ya eso es desde niños, porque es muy curiosa la historia que me cuentas, la verdad que yo creo que es una anécdota bonita, y lo que tú dices, creo que con ese talento se nace. Yo supongo también que tiene que influir mucho, pues, en dónde vives tú, si estás rodeado de músicos, si hay gente que le gusta mucho la música, pero sí, es verdad que las personas que llegan muy alto son personas que suelen tener ese talento desde muy niños. Una cosita más, don Aniceto. Usted, aparte de la carranga, ¿qué música escucha usted? Musical que me como dice el cuento, que me trasnocha a mí y me mueve el piso, es la salsa. Yo soy cantante de salsa y son cubano. Ah, salsero, fíjese. Porque es pues. yo soy afrodescendiente. Entonces nosotros los afros, pues como que nacemos con esa vena del con ese picante del ahí, cubano, de la salsa. Sí, toda cuestión. Y pues digamos que acá en la orquesta yo trabajo esporádicamente con un grupo tecno. Acá un grupo tecno es un grupo con un piano, que el piano hace los instrumentos y se le incorporan dos o tres instrumentos más en vivo, ¿cierto? Pero entonces lo que yo, pues que me hace vibrar a mí es cuando yo canto la salsa o el son cubano, ¿cierto? Ese es mi género musical. Pero no por eso, pues quiero decir que que la carranga no me hace vibrar. No, nosotros cuando tocamos, por ejemplo, el Diabluras, que es un tema supremamente rápido, que ya usted lo ha escuchado, ese tema es muy alegre y uno siente, pues, siente como esa emoción en el corazón, porque es que la música es energía. Cuando uno logra que un oyente se emocione con lo que uno está interpretando, eso es energía que el artista logra irradiar a través de su guitarra, de su trompeta, a través de la voz, a través de sus movimientos, todo eso. Entonces, ese es mi género musical preferido. Pero, le repito, en la carranga, los carrangas, pues en tarima, pues interpretaremos algún que otro son cubano, por ahí clásicos como por ejemplo El Carretero de Guillermo Portavales, esos clásicos bonitos, ¿sí? Y el resto, pues, la música de guitarra, lo nosotros va a ser pura cuerda. Pues hasta ahora no hemos pensado en incorporarle que una trompeta, que un saxo, no, porque entonces, pues se dañaría la esencia, ¿cierto? La esencia va a ser la carranga y detrás de la carranga los otros géneros musicales. Bueno, señores, esto es Gente que Cautiva. Hoy tenemos como invitado especial a Aniceto Lemos, director de Los Carrangas, grupo de músicos enamorados de la música colombiana que están llevando por alto el folclore de nuestra tierra. Invitarlos para escucharlos, para que puedan verlos también. Aniceto, cuéntame, ¿cómo los pueden contactar? ¿Cómo pueden ver sus canciones? Próximamente, ¿qué cositas vienen? Cuénteme. Bueno, inicialmente, pues me decía don Carlos Pasaje que el viernes, a partir del viernes, pues ya se va a subir un video lyric a YouTube. Sí, ahí nos van a escuchar Los Carrangas. Ok, o sea que próximamente lo tendremos ahí en nuestra fanpage. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook o en Instagram como Cautiva Radio 91.9. Ahí vamos a dejar el enlace para cuando ellos monten su video en directo, para nosotros compartirlo y para que puedan disfrutar de esta maravillosa música. Yo quiero, pues, como agregar algo un poquito más para. Claro que sí, hombre. Este espacio es tuyo. Esto es para ti, para que informes a la gente, a los que nos están escuchando por la 91.9 FM. Esto es gente que cautiva en Cautiva Radio. Cuéntame, Aniceto. Bueno, señor. Cuéntame. A ver, nosotros en la producción que hicimos. Se le llama homenaje a Jorge Velosa, Pupurrí Carranguero. ¿Por qué homenaje a Jorge Velosa? Porque es que este señor es el pionero. En 1970, él tenía ya 30 años, creo que recién egresado de la Universidad Nacional, ya era médico veterinario. Y dice, pues, la historia de la música carranguera, que prácticamente la música carranguera nació en el campus de la Universidad Nacional. Él es un estudiante de la Nacional. Y él con esa inquietud, hasta que se atrevió a grabar, repito, La Cucharita en 1979, y eso fue apoteósico. De ahí para allá se cambia la historia musical en Colombia, porque nace ese género que a todo el mundo le gusta. Y después viene algo muy grande, no solo para Jorge Velosa, sino para nosotros los artistas colombianos, porque en 1981, el primer artista colombiano que se presenta en ese super escenario que se llama el Madison Square Garden es Jorge Velosa con los Carrangueros de Ráquira. Cuatro señores con un sombrerito campesino, unas ruanitas, unas guitarritas, y esa vaina se vuelve apoteósico. Entonces, por eso el maestro Jorge Velosa es un personaje que merece muchos elogios, merece mucho respeto. Él no nos conoce a nosotros, nos irá a conocer próximamente. Y él se preguntará, bueno, pero ¿por qué me hicieron este homenaje a mí? Sencillamente porque él es el pionero, ¿cierto? Él es el pionero de esta música. Uh-huh. Bueno, acá en Pitalito debo destacar, pues, tan solo a un personaje que aprecio mucho. Él es el periodista, psicólogo, historiador Ricardo Ayerbe, es dueño de una estación radial donde él nos ha colaborado mucho, pues, pregonando nuestra música, ¿no? Él tiene esa emisora en las redes sociales, en el hiperespacio. Él nos ha colaborado mucho, cosa que nunca hizo acá en Pitalito el Instituto de Cultura. Nosotros no hemos tenido ningún reconocimiento. Yo llevo 50 años de músico, llevo 40 años acá en Pitalito. En el 2016 me gané un premio nacional que se llama El Colono de Oro en Florencia, Caquetá, en compañía de otros músicos. Ahí interpretamos música campesina, no carranguera, sino música campesina, y nos ganamos ese premio nacional, pero de acá, desde las autoridades culturales, pues no ha habido ningún reconocimiento. Pero mire que cómo son las cosas vienen después, y Dios Todopoderoso, que es el que el dueño de nuestras vidas, de nuestras decisiones, de nuestros premios, pues me manda a mi camino a este personaje, el doctor Uber Muñoz, que es quien se pone la mano en el pecho y se manda la mano al bolsillo y dice: vamos a ayudar a Niceto y los Carrangas. Y obviamente que ese proceso ya empezó. Porque yo le cuento una cosa. Yo sé que millones de personas me están escuchando en estos momentos, en Europa, en las redes sociales. Y eso para mí es muy grande. Eso es muy emocionante. Yo aquí, Pitalito es un poquito frío, pero yo aquí estoy que sudo de la emoción. De ver pues que esto va, decimos acá en el argot popular, va palo arriba. Nosotros tenemos la convicción que con nuestro talento, con la ayuda de Dios y obviamente con la ayuda de los medios, con la ayuda de don Jorge Carvajal, del doctor Uber, el señor Carlos Pasaje, el amigo Sánchez Cristo, que no hizo el lanzamiento, usted Camilo allá en España, pues eso hace que nosotros pues de una u otra manera nos vayamos para arriba. Eso sí, sin perder la compostura y siempre con los pies en la tierra. Pues Aniceto, muchísimas gracias por sus palabras, y claro, siempre tener en cuenta, chicos, de que las cosas nunca vienen así como tan sencillo, siempre es un proceso, siempre muchas veces no nos sentimos valorados, y como en este caso, pues Aniceto ha trabajado prácticamente 50 años en su carrera musical y está ahorita con pleno auge gracias a los Carrangas y a todas las personas que la han estado apoyando, y para nosotros es todo un placer tenerte aquí, porque para nosotros también es muy importante tu labor. Sobre todo pues porque llevas esa música y esa tradición colombiana desde allí, desde el Huila, y a pesar de que están allí todos en Pitalito, un saludo bien grande para todos ellos, las personas que nos estén escuchando, quisiera pues felicitarte por tu labor. Para nosotros pues lógicamente es una persona que cautiva con su música, que cautiva con sus buenas maneras, y para nosotros pues es un placer y un honor tenerte aquí el día de hoy. Sabes que Gente que Cautiva está abierto para ti en un futuro, para lo que necesites, y estaremos encantados de poderte colaborar en lo que podamos desde aquí, desde España. Sí, muchas gracias. Yo no descarto la posibilidad de que usted venga por aquí en octubre para que nos conozcamos personalmente, compartamos música, y pues tampoco descarto la posibilidad de que por allá nos vayamos a hacer alguna gira, porque nosotros vamos para arriba, te repito, y ya con esa muestra musical que hicimos, ya estamos tocando muchos corazones. Hay gente que le está gustando nuestra producción musical. Nuestra segunda producción musical ya van a ser temas nuestros, ¿sí? Unos dos temas nuestros. Porque nosotros queríamos hacer, ¿por qué con la música de Jorge Velosa, cierto? Para saber qué tanto impacto pues daba en la gente, en el público, sabiendo que Jorge Velosa, pues lo mínimo que nosotros podemos hacer desde acá es ese homenaje a ese gran hombre, ese gran maestro, ese gran folclorista, ya con sus 70 años, pero todavía con mucho potencial, con mucha chispa, porque tú sabes que el boyacense es muy dado a las coplas y todas esas cuestiones. Entonces nuestro próximo trabajo musical, si Dios nos lo permite, van a ser temas propios, obviamente al estilo de Carranga Fusión. Muy bien, muy bien. Pues nada, Aniceto, encantado de tenerte. La verdad que para mí fue todo un placer tenerte en este espacio musical. Esto es Gente que Cautiva, aquí en Cautiva Radio, la 91.9 FM. Recuerde que nos pueden sintonizar en nuestra página web www.cautivaradio.com o por medio de nuestras páginas fanpage, que es Cautiva Radio 91.9 FM. Aniceto, pues nos despedimos, lógicamente, pues con esta grandiosa canción. Quisiera que tú la presentes. Maestro Jorge Velosa. Para esas personas que gozan de la carranga, música colombiana, música boyacense, patrimonio nacional también, porque no es solo patrimonio de los boyacenses, sino de toda Colombia, de todos los campesinos colombianos, homenaje al maestro Jorge Velosa, pupurrí carranguero, para todos ustedes. Muchas gracias, Aniceto, por estar aquí con nosotros. Que tengas una feliz tarde. Un saludo a toda la gente del Huila, de Pitalito. Esto es Gente que Cautiva, en Cautiva Radio. De nada valió quererla, pues no quiso regresar. Un abrazo, mi hija. Muy grande. Se fue para la capital. De nada valió quererla, pues no quiso regresar. Se fue a pasar unos días, dizque donde un familiar. Pero también a mi china se la tragó la ciudad. Se fue a pasar unos días, dizque donde un familiar. Pero también a mi china se la tragó la ciudad. We'll be right back.